And action. En Super 8. Hola amigos, bienvenidos una vez más a En Super 8. Buenas de nuevo, otra vez a En Super 8, el programa de monográficos cinéfilos. Hemos empezado ya. Que tiene un idiota los mandos de la mesa. Es usted el peor técnico del mundo, ¿lo sabía? Sí, yo sí. ¿Y usted? Sí, yo también me estoy empezando a dar cuenta, pero es que no tengo más. En fin, bueno, ¿podemos empezar como si esto fuera un programa normal, eh? Por favor. Bueno, si le hace ilusión. Qué majo. ¿A que no sabe cuál es la película del programa de hoy? A ver, epáteme. Seguro que alguna mierda en blanco y negro, sin sonido y con todos los actores ya muertos. Pues no. No, listo. La peli de hoy es American Psycho. ¡Toma! ¿Te gusta? Sí, me sorprende bastante. ¿Por? Porque es de este siglo. Empezaba a sospechar que usted todavía iba con VHS y por eso hacíamos tanta chufla del Jurásico. Chufla, ¿eh? Bueno, eso va a ser la palabra del programa. Chufla. En fin. Bueno, recordados a todos que estamos en Twitter como @en_super8, que también estamos en iTunes, en iVoox y en Spreaker, que tenemos un blog muy potito, en super8.com, y que podéis seguirnos todos los domingos a las 5 de la tarde en Radio Battletoads, la radio de los podcasts. Y que tenemos que ponernos ya en marcha con nuestro sumario. ¿Estáis listos? Pues empezamos ya. Sumario. Y el repaso del sumario lo vamos a hacer a toda pastilla porque es como siempre. Primero vamos con la ficha de la película, luego nos metemos con la dirección, con Mary Harden. Luego haremos un repaso al reparto, en especial a la carrera de Christian Bale. Luego ya pasaremos al argumento y la historia, que esta película tiene bastante intrahistoria detrás de producción y demás. Luego dejaremos de decir luego continuamente. ¿Será? Luego igual le cortamos la cabeza al técnico de la mesa. Bueno, pues después le tocará el turno a las curiosidades y acabaremos como siempre con la nota y la despedida. Así que vamos yendo ya con la ficha de la película. Ficha de la película. Y la película del programa de hoy es American Psycho, del año 2000. Su género es el de crimen y drama. El director, en este caso directora, es Mary Harden. El guión corre a cargo de Mary Harden y de Winifred Turner y está basado en un libro de Bret Easton Ellis. Produjo, bueno, vamos a coger carrerilla porque produjeron Am Psycho Productions, Edward R. Pressman Films, Lionsgate, Muse, PPS, Quadra Entertainment y la Universal Pictures. Distribuyó Lionsgate Films y la Columbia TriStar Home Entertainment en DVD. Y la música corre a cargo de John Cale, la música que hará John Cale, porque la mitad son temas de los 80. Su presupuesto fue de 7 millones, el fin de semana de estreno recaudó unos 5 millones aproximadamente y la recaudación total en Estados Unidos fue de 15 millones. Su recaudación total en todo el mundo fue de más de 34. Esta película no cuenta con premios ni nada, es una peli medio independiente, al menos en presupuesto, aunque ya veremos luego que en un momento dado llegó a contar hasta con 40 milloncejos para gastar en plan superproducción. Pero sí puede presumir ahora, no entonces, de contar con dos actores con Oscar en sus filas. Bueno, con tres. Los dos masculinos son Christian Bale, que lo consiguió por The Fighter como secundario, y también como secundario consiguió el suyo Jared Leto por sus mechas californianas y por su papel en Dallas Buyers Club. Aunque también tiene uno Reese Witherspoon por su papel en La cuerda floja. Bueno, esta ha sido la ficha de la película y ya vamos con su director, directora, que es Mary Harden. dirección. Y la directora de American Psycho es Mary Harden, una directora canadiense que ha tenido una vida bastante movidita y que tiene unas santas narices, como veremos luego. Y decimos una vida movidita porque ya le viene de familia. Su padre es un conocido actor y comediante canadiense que ha estado casado en tres ocasiones. La primera con la madre de Mary, la segunda con Virginia Leigh, una prometedora actriz que quedó en eso, en Promesa, y una cantante canadiense también. Por el otro lado, pues ha tenido también de padrastro a un novelista, a Stephen Bissinsake, y su hermana también está en el mundillo. Así que, más que vocación, este mundillo es donde Harden se ha movido toda su vida. De pequeña, Harden se mudó a Inglaterra, donde llegó a asistir a Oxford y salió con el mismísimo Tony Blair. Tras esto volvió a América, aunque esta vez a Estados Unidos, para ser parte de la escena punk de la época. De hecho, fue una de las fundadoras de una revista musical llamada así, Punk, en la que escribía regularmente. Durante los 80 trabajó como crítica teatral en Londres para The Observer y musical para The Guardian. De regreso a Nueva York comenzó a trabajar en televisión, produciendo programas de música. Y fue así como se empezó a interesar por Valerie Solanas, la activista que intentó matar a Andy Warhol. De ese proyecto nacería su primer largo, Yo disparé a Andy Warhol, en el 96, con bastante éxito de crítica para ser el tipo de proyecto que era. En el 2000, y después de un montón, pero un montón de problemas de idas y vueltas, estrenó American Psycho, una cinta con mucha polémica a su alrededor. De hecho, en parte a eso se debe que Harden fuera la encargada de realizarla. Se esperaba que la presencia de una mujer en la dirección pues bajara un poco el nivel de protestas. Pese a todas estas protestas y las trabas que muchas asociaciones feministas hicieron, llegando al punto de presionar a los dueños de los restaurantes donde se iban a rodar escenas para que no permitieran la entrada del equipo, bueno, pues pese a eso, la película al final se rodó y se estrenó. No trabajó demasiado en los años siguientes en el cine, hasta el 2005, donde estrenó The Notorious Betty Page, sobre la vida de una famosa pin-up de los años 50. Dicen que también se inspiró en parte en la corta carrera cinematográfica de su madrastra. Aparte de eso, pues tampoco se ha prodigado mucho en esto del séptimo arte. Ha dirigido algún capítulo para series de televisión como Oz o A Dos Metros Bajo Tierra, o más recientemente en The Following. También ha participado en documentales sobre los años del punk, los 70, donde estuvo muy presente, y en alguna TV movie, siempre en la dirección. Había por ahí rumores de que igual estaba involucrada en algún proyecto de película basada en la novela de Please Kill Me sobre los años de auge del punk, aunque no se sabe en qué ha quedado la cosa, si se ha caído, sigue adelante o se hará algún día. Y bueno, a primera vista pues parece poca cosa la carrera de esta directora. Una crítica musical metida directora con una carrera bastante, pues eso, bastante irregular. Pero como vamos a ver luego, esta señora tiene unas santas que tiene unas santas narices. Pero antes de ver todo eso, nos vamos con el reparto de la película. Super 8, vais a tener aventuras sin fin. Venga, cruce. ¿Pero por qué tengo que cruzar el río de los caimanes? Si esto es radio, que no se ve. ¿Qué tiene que parecer que esto es aventura? ¡Que cruce! ¡Ah! Tenemos bichos. ¿Qué tal hoy la comida de la máquina? Crujiente. ¿Crujiente? ¿Eso que sobresale del sándwich son patas? ¿Patas? ¡Ah! Tenemos cosas que te pondrán los pelos de punta. Hola amigos, soy Keiko. ¡Ah! Pero habrá algo más, ¿no? Bueno, sí, cine. De vez en cuando haremos cine. En Super 8, un podcast de cine. Estamos en elsuper8.com. We'll be right back. Y el reparto de American Psycho está encabezado por el gran Christian Bale, haciendo el Patrick del protagonista, de Patrick Bateman. El señor Bale, este Patrick Bateman, es el protagonista absoluto de la película, aunque está acompañado en el reparto por grandes actores, aunque quedan relegados a papeles muy secundarios. Es por eso que solo haremos el repaso completo de la carrera de Bale, aunque sí que vamos a nombrar pues algunos de los trabajos del resto de los actores, un poco para reservarnos la posibilidad de ver su trayectoria completa en otras películas donde tengan un poco de más protagonismo. Y es que junto a Bale en el reparto pues podemos ver a gente como Willem Dafoe en el papel del detective Donald Kimball, uno de los malos por excelencia del cine, y es que cuando lo ves ya te da mala espina. Y eso serio, que cuando sonríe aún acojona más. Pero no solo en estos papeles ha destacado Dafoe. Ha sido nominado 2 veces al Oscar, siempre como actor de reparto, por Platoon y por su papel en La sombra del vampiro. Y ha protagonizado además algunos dramas, como La última tentación de Cristo de Scorsese, y es siempre seguro de una actuación solvente. Acompañando a Dafoe y a Bale tenemos también a Jared Leto en el papel de Paul Allen. Y es que os decíamos que, vistos años después, el reparto de American Psycho es de auténtico lujo. Una película con este reparto hoy en día sería una superproducción muy, muy, muy cara, como demuestra la participación del próximo Joker, Jared Leto. Un artista además muy singular, muy polifacético, siempre participando en proyectos arriesgados o de directores muy particulares. Trabajó, por ejemplo, con Fincher en La habitación del pánico y en El club de la lucha. También con Andrew Niccol en El señor de la guerra, o con Terrence Malick en La delgada línea roja, y con un sinfín de grandes creadores, casi siempre en roles secundarios. El año pasado, de hecho, recogió el fruto de esas grandes actuaciones que sabemos que es capaz de hacer por su papel en Dallas Buyers Club, consiguiendo el Oscar. Además es conocido como fundador, compositor, guitarrista, pianista y todo lo que se os ocurra del grupo 30 Seconds to Mars. Todo un hombre orquesta. Además de Leto, está también en el reparto Chloe Sevigny, haciendo el papel de Jean, la secretaria de Patrick Bateman. Sevigny se hizo conocida participando en la escandalosa Kids, y su carrera se ha movido casi siempre entre series de prestigio y cine independiente. No en vano tiene en su haber un Globo de Oro por la serie Big Love y nominación al Oscar por su papel en Boys Don't Cry junto a Hilary Swank. También tenemos a Reese Witherspoon haciendo el papel de Evelyn Williams, la novia de Patrick Bateman, otra actriz de Oscar. Un Oscar además muy sorprendente vista su carrera por su papel de mujer de Johnny Cash en La cuerda floja. Pero Witherspoon donde más ha destacado es en comedias o en películas para un público más adolescente, como eran Election, que es la película que le hizo más conocida, o en Crueles Intenciones. Aunque de un tiempo a esta parte, ya con la madurez, parece haberse centrado en papeles más serios. Y éxito está consiguiendo, porque recientemente también consiguió otra nominación a los Oscar por Wild. Aunque yo me quedo con su primera época, y es que en Election está impagable. Y cerrando un poco este reparto, más destacable está Justin Theroux, que haciendo el papel de Timothy Bryce. Quizá de los que más salen, sea el menos conocido, y es normal visto lo visto, y es que proviene directamente de la primera película de Mary Harden, Yo disparé a Andy Warhol, aunque después ha tenido la oportunidad de participar en otras como Mulholland Drive o en Zoolander. Últimamente su carrera ha virado a otros derroteros, haciendo de guionista en Tropic Thunder o en Iron Man 2. Eso no es precisamente una buena referencia, ¿eh? Bueno, ha sido guionista 3 veces, en esta por lo menos es una gran producción. Y una chufla. Y una chufla también, sí. ¿También ha sido productor? A ver, sorpréndame. Megamind. Ah, bueno, espere, que también es el novio de Jennifer Aniston. Ah, bueno, entonces bien por él. Vaya criterio de mierda que tiene usted. Bueno, otros papeles también está Josh Lucas haciendo el papel de Craig McDermott, Samantha Metis haciendo de Courtney Rawlinson, Matt Ross haciendo de Louis Carruthers y Bill Sage haciendo de David Van Patten. Y con esto finalizamos el repaso al reparto y nos vamos a ir con su protagonista, con Christian Bale y con Patrick Bateman. Y es que a Christian Bale, igual que a Mary Harden, esto de la actuación le viene de familia, al igual que su carácter. Nacido en Gales, aunque como ha declarado en ocasiones, él se siente más inglés que galés. Y decimos que le viene de casta porque su madre era una bailarina de circo y su padre, bueno, su padre es un conocido activista medioambiental y defensor por los derechos de los animales, David Bale. Un cóctel explosivo y unos padres curiosos que se cruzarán más adelante en el programa y que tuvieron también que ver en la historia de la película. Pero sigamos de momento con Christian. Empezó joven, con 8 añitos ya hacía anuncios y con 10 hizo su debut en el teatro londinense, la obra The Nerd. Y en el reparto compartiendo tablas con un aún no tan conocido Rowan Atkinson, Mr. Bean. 2 años después empezaron sus participaciones en películas de televisión. En principio, era solo el comienzo. Por aquel entonces, la Warner adquiría los derechos de una novela de James Graham Ballard, en principio con la idea de que el director que fuera a dirigirla pues fuera Harold Becker. Pero este abandonó el proyecto, pasando este a David Lean, el director del Puente sobre el Río Kwai, de Doctor Zhivago, un grande. Además, estaba previsto que Steven Spielberg, fuera el productor. Finalmente, Lean cedió la silla a Steven, y este se ocupó de la dirección también. Para el niño protagonista se hicieron audiciones a más de 4.000 chavales. La elección no pudo ser más acertada. En 1987, Bell estrenaba su segundo papel como protagonista, esta vez en una gran producción, El Imperio del Sol. El Imperio del Sol dio a conocer a Christian al gran público, aunque se coró su peaje, y es que Bale, abrumado por toda la atención recibida en el colegio y por los medios, se planteó en ese momento, con esa edad, incluso abandonar, retirarse, como pasó en su día con otras grandes estrellas juveniles o infantiles. Fue nada más y menos que Kenneth Branagh quien lo convenció para volver 2 años después, con un papel secundario en Enrique V. Después de eso, Bale continuó en el cine, dio la réplica al Charlton Heston en La Isla del Tesoro y rondó a una joven Winona Ryder en Mujercitas. Pero no sería hasta el año 2000, cuando ese prometedor actor juvenil pasó ya a actor adulto. Y es que ese año, después de múltiples problemas de producción, reparto, luchas de asociaciones feministas y desavenencias de directores y un sinfín de problemas, bueno, pues después de todo eso se estrenaba American Psycho. Un papel por el que Bale se empeñó y que preparó además a conciencia tanto física como actoralmente. Cuentan además que todas las mañanas Bale seguía la misma rutina que se describe en la película, como si él realmente fuera el desquiciado Patrick Bateman. Consiguió ganar prestigio sin duda, y la polémica que arrastraba la película le dio además fama. Aunque Bale siempre ha tendido más a proyectos más personales que a grandes producciones, y en ella siguió hasta su sorprendente participación en El Imperio del Fuego, una de dragones, que además estilaba por aquellos años. No le hacía mucha gracia, la verdad, participar en esta película, aunque finalmente se dejó convencer y entró a dar la réplica en esta película a nada más y nada menos que Matthew McConaughey. Ese mismo año, además, participaría en otra película sorprendente, de culto casi. Además, estaba desaparecida en nuestro país, no la hemos podido ver doblada hasta hace muy poquito, más de 10 años después. El argumento era muy parecido al del libro, al de Fahrenheit 451. Era también una distopía sobre libertades coartadas en un futuro aterrador. La película era Equilibrium. 2 años después, otra sorprendente actuación, muy arriesgada, arriesgadísima, tanto para su salud como para su carrera, y es que Bale demostró su compromiso con sus personajes una vez más, protagonizando una producción además española, El Maquinista. Un film muy curioso donde Bale se dejó la piel y donde lo dio todo. Al final del rodaje, Christian Bale pesaba solo 55 kilos. Todo esto, toda esta historia es la que precedió a la gran explosión de Bale como estrella. Y es que solo un año después del Maquinista protagonizaría, ya plenamente recuperado, Batman Begins. 6 meses nada más, 6 meses le bastaron a Bale para recuperar 45 kilos para hacer de Bruce Wayne, adelantando además en esta carrera a su mayor competidor por el papel, por aquel entonces Jake Gyllenhaal. Como sabemos, las 3 películas de Batman pues han sido un gran éxito y un espaldarazo para Bale, que al principio decía que más que dar miedo se sentía ridículo con el traje. No serían estas sus únicas películas con Nolan, ya que repitió en El Prestigio junto a Hugh Jackman, otra gran película. Después de este éxito, Bale varió entre grandes producciones, muchas sin éxito, como por ejemplo pues Terminator Salvation, y películas independientes. Fue elegido para, por ejemplo, para protagonizar W, la película de Oliver Stone sobre George Bush, aunque finalmente se retiró cuando vio las prótesis que debía de llevar en la cara. Finalmente fue sustituido por Josh Brolin. Más adelante, en 2010, después de grandes papeles y de alcanzar también el éxito comercial, Bale se vería premiado por fin con un Oscar. Un Oscar al mejor actor de reparto por su papel en The Fighter, muy merecido sin duda. Después ha estado preparando y rodando durante bastante tiempo, hay que decir, Exodus, donde hace el papel de Moisés. Y recientemente además se cayó del biopic sobre Steve Jobs que iba a protagonizar. Finalmente parece que esta película la va a protagonizar Michael Fassbender, aunque el papel ya ha sido asignado a tantos actores que ya no se sabe qué va a ser de él. Bueno, después de repasar toda su carrera toca una parte. Una parte porque Bale no es un actor cualquiera. Ya desde niño además. Es un actor de método y lo lleva, como hemos visto, hasta sus últimas consecuencias. Y es que en la última década, bueno, más, casi, en los últimos 15 años casi, pues Bale se ha dedicado a bajar y subir de peso como si se tratara de una montaña rusa. Subió para American Psycho, bajó para El Maquinista, subió para Las Tres de Batman, bajó para The Fighter y en Rescate al Amanecer. Bueno, también es conocida su facilidad para los acentos, que además usa a su antojo en su vida normal. De hecho, en el rodaje de American Psycho hablaba con acento americano porque la producción es americana, aunque no estuviera actuando. Lo que pasa es que cuando fue la fiesta posterior después de estrenar la película, es cuando sus compañeros descubrieron que realmente era inglés porque hablaba con su acento original, su acento normal. Bale además suele usar esta habilidad, este acento americano que es capaz de hacer cuando realiza películas en Estados Unidos, pero no solo en el rodaje, sino que también cuando le toca las rondas posteriores de promoción. Tampoco es ningún secreto que el galés tiene un carácter bastante fuerte. Sonada fue en su día la bronca con el director de Terminator, y también conocido es el hecho de que durante casi toda la ceremonia de los Oscars de 2010, cuando ganó el Oscar, y exceptuando el momento en que le nominaron a mejor actor de reparto, el señor Bale se pasó casi toda la gala en el bar. En el bar además con el auténtico Dickie Englund, a quien daba vida en The Fighter. No solo eso, sino que además se perdió el discurso de su compañera de reparto, Melissa Leo, porque no le dejaron entrar hasta la pausa de publicidad. Contaba Bale que ahí estaban Dickie y él fuera del salón de actos golpeando la puerta y gritando para que les dejaran pasar. Bueno, además, esto de ir al bar en la ceremonia de los Oscars no es nada nuevo en Hollywood. De hecho, ya es costumbre entre los actores, tanto que la organización tiene un banquillo de figurantes que ocupan los asientos de las estrellas cuando se ausentan, para que nunca haya asientos vacíos. Pero bueno, acabando con Bale, eso, que es un actor de raza, de método, que lo da todo por sus personajes, llevando muchas veces al extremo, y que da el pego también en producciones más comerciales, siempre al pie del cañón. Como ya hemos dicho antes, pues solo vamos a repasar completa la carrera de Bale, así que ya hemos terminado con el reparto y nos vamos ya con la historia. Vamos con el argumento. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Plastic Tree, Peter Jean Lobo Gris, Iced Blade y Shiron Echo. Argumento. Y es que es curioso, nos ha pasado mucho en películas que hemos repasado en el programa y nos pasa también en esta. Y es que en American Psycho, pues Hollywood recurrió una vez más a la literatura, ya que esta historia originalmente es una novela de 1991, que está escrita por Bret Easton Ellis. El libro en sí fue muy polémico en su día, ya antes incluso de su publicación, ya que la editorial inicial se retiró cuando vieron el contenido que tenía, siendo finalmente editada por Vintage Books. Tras esto, Ellis recibió incluso amenazas de muerte por el contenido del texto. Y en muchos países no se vendía a menores de 18. Ya por aquel entonces, por aquellos años, se comenzó el proyecto de una película basada en este libro. El director para llevarlo a cabo sería Stuart Gordon, que quería hacer el film en blanco y negro, con un tono muy turbio como el de la novela, con lo que la calificación para adultos estaba casi asegurada. El protagonista que tenían preparado era Johnny Depp, aunque finalmente todo se cayó. Volvería a retomarse la idea poco después, con Cronenberg como director, y esta vez con un joven Brad Pitt como protagonista. Contaba además Ellis que en la adaptación del guión que hizo con Cronenberg, pues las pasó bastante canutas. Y es que Cronenberg no quería utilizar ninguno de los restaurantes conocidos que se mencionaban en la novela. Y además, la escena final iba a ser una especie de número musical en la azotea del World Trade Center. Ellis, la verdad es que respiró hasta aliviado cuando este proyecto tampoco se hizo realidad. Y visto lo visto, nosotros también. Tuvieron que pasar aún algunos añitos, hasta el 96, cuando el proyecto volvió a resucitar. La elegida esta vez para llevarlo a cabo sería Mary Harden. Se esperaba eso, que una directora mujer dulcificara un poco la polémica que rodeaba a la película y al libro. Para el protagonista hubo multitud de candidatos, Billy Crudup, el de Sleepers, que lo rechazó, Johnny Lee Miller, el Sherlock de Elementary, o el mismo Jared Leto, que aparece finalmente, aunque en otro papel. Todos ellos fueron candidatos. Finalmente fue Christian Bale quien aceptó. Lionsgate hizo un último intento de poner a Edward Norton al frente después de que triunfara con Las dos caras de la verdad, pero Mary Harden se negó. Y es que, como veremos, esta señora tiene un par de narices. Finalmente, la productora parecía que había aceptado a Bale en el papel, pero con condiciones. Y es que Harden debería contratar algunas estrellas para los papeles secundarios. Mary cedió, y así entraron a formar parte del reparto Willem Dafoe y Reese Witherspoon. Todo parecía ya por fin cerrado, pero Lionsgate hizo aún un último movimiento. Comunicaron a Harden su intención de hacer una oferta a la estrella adolescente del momento, Leonardo DiCaprio. Eso ya fue la gota que colmó el vaso. Tras el despido de Bale, Mary Harden dijo que estaba harta, cogió sus bártulos y se largó. Lion siguió adelante. La productora aumentó su presupuesto de 10 millones iniciales a 40, porque Leo, él solito, ya se llevaba más de 20. Incluso pidieron al pipiolo una lista de directores para la película. Nada, la lista tenía poca cosa. Danny Boyle, Scorsese, Oliver Stone, principiantes. Finalmente fue Oliver Stone el escogido. Con él a bordo, además, iban a aterrizar en el reparto James Booth como el detective Kimball, junto a Cameron Diaz y también Elizabeth Berkley, además de Chloe Sevigny. Pero cuando empezaron a ver el libreto, DiCaprio y Stone empezaron ya a tener diferencias de visión sobre el rodaje. A esto se sumó además una injerencia inesperada, la de Gloria Steinem, una activista miembro de varias asociaciones feministas, quien convenció a DiCaprio de que esta película no sería precisamente bien vista por su club de fans, que eran básicamente adolescentes. No quedaría muy bien que el protagonista de Titanic pues diera vida a un psicópata misógino. Se da además una curiosa coincidencia, y es que Gloria era por aquel entonces esposa de otro activista, uno medioambiental. ¿Recordáis la biografía del protagonista de hoy? Pues sí, estáis en lo cierto. Gloria Steinem era además la madrastra de Christian Bale. ¿Cómo os habéis quedado? Ante tantos problemas, Leo se bordó de la producción para irse a rodar algo que contentaría más a sus fans adolescentes, la playa. Por su parte, Oliver Stone, sin estrella, también dijo que se iba. Además, con todo su reparto, con todos. Cogió de la manita a Berkeley, a Cameron Diaz y a James Booth y se fue a rodar Any Given Sunday, un domingo cualquiera, con Al Pacino. El papel aún fue ofrecido a Ewan McGregor, otro británico, como Bale, quien lo rechazó, después de que Christian le instara personalmente a que lo hiciera. Y es que Bale llevaba 9 meses rechazando papeles y audiciones, preparándose físicamente para el momento en que DiCaprio renunciara. Finalmente volvieron tanto Mary Harden como él, con el compromiso, eso sí, de que el presupuesto no pasara de 10 millones. Se mantuvo de nuevo la idea inicial de reparto, agregando además a este pues a Chloe Sevigny, del amago del proyecto de Stone. Christian, como decimos, preparó a conciencia su papel en el plano físico, entrenándose por su cuenta, pero también en el psicológico, donde no lograba encontrarle al punto. Cuenta que hasta que vio a Tom Cruise en una entrevista. Esa actitud, en apariencia tan relajada, tan amistosa, pero que parecía esconder algo turbio detrás de esa mirada, fue el toque que dijo Bale que le faltaba a su personaje. Se da además la circunstancia de que Tom Cruise aparecía en la historia, pero no lo busquéis en la película, no está. Nos referimos a la novela. Y es que el Patrick Bateman original, el del libro, vivía en el mismo edificio que Tom Cruise. E incluso llegaban a cruzarse, qué casualidad. Todo estaba listo, después de 3 años, para el rodaje y estreno de American Psycho. Lo cierto es que la película empieza bastante indefinida, mostrándonos el mundo de lujo y despilfarro de unos jóvenes yuppies, un grupo en el que se integra sin problemas nuestro protagonista, Patrick Bateman. Comidas caras, entradas VIP, ese es el mundo en el que se mueven. En una secuencia genial nos muestra la rutina matinal de Bateman nada más levantarse. Cremas exfoliantes, champús caros, ejercicio matutino, todo orientado a lo mismo, al culto al cuerpo y a las apariencias, que es lo más valorado en el mundo de Bateman. pero se adivina que algo no marcha bien. Todo parece como una máscara. Pronto nos inunda la música ochentera, dejándonos claro la época en la que estamos. Y es que nuestro Patrick es todo un melómano, un fan de los grupos de moda de esa época. Y es que este tipo de música no nos abandonará en toda la cinta. De hecho, gran parte del presupuesto se fue en eso, en comprar los derechos de las canciones que suenan de continuo. Estamos en 1987 y nos lo dejan bien claro. Todo este inicio, además, está contado como si fuera un extraño diario, con la voz en off de Bateman narrándonos un poco sus impresiones, mostrándonos además la vida perfecta del joven Patrick. Un gran trabajo en una compañía financiera, un buen físico, dinero, una novia amantísima, bueno, en realidad una novia pijísima, unas costumbres muy sofisticadas, bueno, muy de los 80 en Manhattan, costumbres que se basan en restaurantes hipercaros con propuestas de lo más extraño, cartas en braille, platos impronunciables. Y es que para molar tienes que probar todas estas cosas, ¿se ve? Como decíamos, pues eso, la voz en off de Patrick nos acompaña de continuo, alarmándose además por las cosas más nimias, haciendo un drama, como vamos a ver. Dios mío, puede que no nos den una mesa buena en el restaurante. O aquel directivo tiene una tarjeta de visita increíble con letras en relieve, es mejor que la mía. Cosas que en realidad carecen de importancia, pero que forman parte de todo ese mundo de Bateman, y es que esto es lo que se retrata, la superficialidad de una sociedad de niños pijos. Un grupo que declara a los cuatro vientos su preocupación por los problemas de la humanidad mientras se gastan $500 en una cena. Una sociedad y un grupo social capaz de crear un ser como Patrick Bateman. Y es que nuestro Patrick, nuestro alegre gestor de adquisiciones, es en realidad todo un psicópata. Mientras su rutina se mueve entre trajes carísimos, gafas de marca y restaurantes de moda, debajo de todo eso, Patrick es todo un asesino, un psicópata, que mata mendigos y prostitutas, un monstruo con una máscara de perfección, un ser atroz que no siente ninguna empatía y cuya locura se vuelve aún peor debido a eso, a todo el mundo en el que se mueve. Y es que nuestro simpático Patrick siente cómo poco a poco esa máscara que lo oculta se va derrumbando. En un mundo donde las apariencias y las relaciones son lo más importante, las envidias son inevitables. Y Patrick no se libra. ¿Quién consigue la reserva más exclusiva en un restaurante? ¿Quién al cliente más poderoso? En el mundo de Bateman, ese es Tim Allen. Otro del mismo corte que Bateman, aunque sin el punto psicópata. Y centra toda la atención de nuestro simpático yuppie. Y es que está ya cansado de que el éxito de los demás no sea el suyo. Y está decidido a que esto no sea así. Está decidido a matarlo. Aprovechando además una confusión, lo invita a cenar y lo emborracha antes de llevárselo a su piso. Una escena genial donde el melómano Patrick pues despliega conocimientos musicales mientras empuña un hacha y la descarga sin cesar al ritmo de la música ochentera. Una escena que además cuentan que fue en parte improvisada por Christian Bale, quien en mitad de lo que se suponía una escena culmen de violencia, de horror, se puso a bailar. Se puso a bailar mientras recitaba su diálogo. Mary Harron declaró en alguna ocasión que acabó por los suelos de risa mientras rodaba la escena. Esta seguramente era la explosión que tanto temía Patrick. Y es que matar prostitutas o mendigos pues no causa problemas, pero una desaparición así pronto se verá acosado por la policía y por el detective Kimball en busca de pistas. El cerco se irá poco a poco estrechando sobre Bateman, o igual son solo imaginaciones suyas. ¿Logrará dominar ese demonio que lleva dentro o este lo dominará él? Bueno, eso ya lo descubriréis en el final de la película. Y es que hemos visto poco a poco lo que va retratando al final la película. Un grupo superficial, más preocupado de apariencias que de cualquier otra cosa, totalmente impersonal, capaz de dar cabida a un psicópata como Bateman. El lado oscuro de un mundo de yuppies y de éxito. La película consigue trasladarnos ese ambiente malsano, ahí se respira terror, se respira algo turbio, ese mundo tan enfermizo y sobre todo la extraña personalidad de Patrick. Y es que la novela es así, tal cual. Además, tal cual es la película, narrada como si fuera el diario de un psicópata, de un maniático, de un obseso, un desquiciado. No es de extrañar que tanto la novela como la película pues despertaran bastante polémica. Inicialmente la producción recibió una calificación de no recomendada a menores de 17, aunque más tarde, tras pasar de nuevo por montaje y cortaron nada, tan solo 18 segundos de una escena con dos prostitutas, y tras eso ya le bajaron la calificación a ARDE, que es la de menores de 17, pero con supervisión, o sea, con un acompañante, algo más blandita. Finalmente se estrenó en el Festival de Sundance, tuvo críticas dispares allí. Aunque tras el posterior estreno en cines, pues fueron más positivas y se veía como una sátira de ese horror. Se destacó sobre todo, y no es de extrañar, la genial actuación de Bale, y es que destaca sobre todo los demás, pero sin duda. Un anticipo de papeles que vendrían más adelante, si de su actual popularidad. Tras la película se hizo una espantosa continuación en 2002, dirigida, atención, por Morgan Freeman y protagonizada por una joven Mila Kunis, un petardazo de dimensiones épicas. No la veáis, ¿eh? Por vuestro bien, yo os advierto. Vosotros haced lo que queráis, pero yo no la vería. También hubo rumores en 2013 de una serie basada en la novela, por el canal FX. En los medios, la verdad es que se lanzaron como pirañas a publicar la noticia, dándola en muchos casi por segura. Aunque luego, viéndolo con tiempo, con perspectiva de que han pasado 2 años, y repasando un poco las noticias, realmente no había ningún actor implicado. Ni nadie de renombre, ni Ellis, ni Hardon, ni nada. Únicamente se sacó que se estaba trabajando en un guión y supongo que se lanzaría un poco como rumor, con la esperanza de conseguir financiación. Por pasta, vamos. En fin, cuentos de terror aparte, al final con los años American Psycho se ha convertido en una película de culto y el señor Patrick Bateman, el personaje, en la imagen de lo que puede ser el producto de un mundo tan capitalista. Una buena reflexión, un poco pasada de vueltas, eso sí, pero bueno, que nos hará pensar. Pero ahora no, ¿eh? Ahora no. Ahora nos vamos con las curiosidades. Y es que con una producción como la de American Psycho, con tantos sobresaltos, digamos, con tantas polémicas, pues es inevitable que tenga bastantes curiosidades. Así que vamos a pegar un repaso a las que no os hemos contado ya. En su momento, Christian Bale también fue advertido por muchos, como le pasó a DiCaprio, que esto sería probablemente un suicidio profesional para él. De hecho, su madrastra no solo hizo injerencias con Leo, sino que también estaba en contra a pesar de estar Bale al frente del reparto. Pero esto solo hizo que Christian tuviera aún más ganas de tomar parte. Ginevra Turner no es solo una de las guionistas, también interpreta un papel en la película, la de la amante pelirroja de Bateman, Elizabeth. En su día, aparte de los proyectos que os hemos dicho, de Oliver Stone y demás, también estuvieron considerando a Drew Barrymore y a Liv Tyler para algunos de los papeles femeninos. Aparte, en las etapas iniciales del proyecto de Stone, el de DiCaprio, con Rob Weiss como productor, se tuvo en cuenta a Shannen Doherty, la Brenda de Sensación de Vivir. En la película observar bien cada vez que entra en escena el detective Kimball cuando se encuentra con Bateman, porque todas estas escenas se rodaron 3 veces. En cada una de ellas Dafoe debía demostrar 3 actitudes diferentes. La primera era que el detective sabía que Bateman había matado a Paul Allen. En la segunda, Kimball debía aparentar que no sabía nada. Y la tercera debía actuar como si sospechara pero no estuviera seguro. Después, todas esas escenas fueron mezcladas en montaje, dando al espectador esa inseguridad acerca de lo que pensaba o no el detective. Fijaos también en una famosa escena de la película, la de las tarjetas de visita, y es que cada vez que sacan una tarjeta del tarjetero suena un zumbido. Ese zumbido fue creado al ralentizar el sonido de una espada cuando se extrae de su funda. Aparte, mirar bien todas las tarjetas, porque en todas ellas pone lo mismo, en todas ellas se puede leer vicepresidente. Por cierto, una cosita, que Patrick Bateman, el personaje, trabaja en la misma empresa que el Sherman McCoy de la Hoguera de las Vanidades, en Pierce and Pierce. La canción de Huey Lewis and the News, Hip to be Plaza, que aparece en la película, además en su escena más famosa, la del hacha con Paul Allen, estaba inicialmente dentro de la banda sonora, pero tuvieron que retirarla. Existía el rumor de que Huey Lewis pues, se negó a que se incluyera por la violencia explícita de la película. La realidad era que no, que lo que pasa es que carecían de los derechos de edición, así que la banda sonora fue republicada sin ese tema, aunque se llegaron a vender algunos ejemplares de la edición original. hay un momento en la novela, no en la peli, en que se habla de llevar otra novela diferente a televisión, con Kevin Dillon como protagonista. La novela era Sed de Sangre. Lo gracioso es que finalmente se hizo. En 2004, aunque no como serie, sino como película, se estrenó Sed de Sangre. Y su protagonista era, curiosamente, Kevin Dillon. En la serie del séquito, donde también aparece Dillon, pues se bromeaba sobre esto. La película, como hemos visto, pues tuvo muchos problemas, pero y parte de ellos además fueron con las marcas de diseño que aparecen durante todo el rodaje. Tuvieron problemas, por ejemplo, con Charduti, que acordó permitir a Christian Bale usar su ropa, pero no cuando el personaje estuviera matando a alguien. Rolls también tuvo un acuerdo, y es que cualquier persona en la película podía llevar sus relojes, excepto Batman. Por eso, además, se tuvo que cambiar una de las frases del guión que aparece en el libro. Y es que cuando una de las prostitutas toca el reloj de Patrick, este le decía, no toques mi Rolex. En cambio, en la película se ve como le dice, no toques el reloj. Perry Ellis también proporcionó la ropa interior, pero en el último minuto, después de que Calvin Klein se retiró del proyecto. Camps de Garcons también se negaron a permitir que uno de sus bolsos de noche se usara para vestir a uno de los cadáveres, por lo que se cambió, por otro de Jean-Paul Gaultier. Estas han sido todas las curiosidades, así que vamos a ir acabando con la nota y con la despedida. Y la nota es 7-7. Despedida. Bueno, ya nos vamos, gente. Esto ha sido todo por hoy del repaso de una película muy singular que sin duda marcó un antes y un después en la carrera de su protagonista. Una película con una estética y una música además muy ochentera, pero estrenada en el año 2000. Y es que la estética está bastante, bastante conseguida. Además, nos ha permitido ver los entresijos de las producciones hollywoodienses y comprobar todos los bandazos que puede dar un proyecto antes de poder llevarse adelante. Bueno, y antes de irnos, acordaos que dentro de 2 semanas no hay programa, que descansamos, que volvemos el 18 de abril. ¿Y eso? Bueno, son vacaciones de Semana Santa y eso. Ah, ¿no le hacía yo a usted en procesiones? No, a ver, que no. Que no, de procesiones no, pero me voy igual de vacaciones. ¡Qué mordo! Bueno, usted si quiere se viene a hacer el programa, ¿eh? Que encima que le aviso. Bueno, que mientras para superar el mono, además, nos tenéis todos los domingos a las 5 de la tarde en Radio Battletoads. O si no, también estamos en las emisiones de Radio Podcastellano. Además, también podéis seguirnos en Twitter, donde estamos como @ensuper8, que también tenéis nuestro mail en super8@gmail.com. Y si no, nos podéis encontrar en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Y para todo lo demás tenéis el blog en super8.com. Pero no me suba la música, que estoy hablando. ¿Qué hace con esa cuerda? A ver, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¡No! ¡Socorro! Pero suélteme. ¿Qué? Ahora ya no hablamos tanto, ¿eh? Ahora me toca hablar a mí. Me ha tenido 7 meses haciendo el programa este y ya estoy harto. ¡Suélteme, bastardo! Me ha atado a la silla el mamón. Diga lo que quiera, que ya está marcado el podcast como explícito. A mí me da igual. Pero suélteme, ¿qué va a hacer? A ver si así se calla ya. Espera un momento, a ver, que voy a buscar una cosita. A ver... Ah, esta es. Esta sí que sí. ¿Le gusta la música nueva? Pues no está mal, la verdad, es que suenan bien. Son Wild Way. ¿A que suena bien? ¿A que se le van los pies con este ritmo? Sí, oiga, y qué bien traído todo, ¿eh? Ya he hecho la atribución de la música y todo, así no me tengo que poner a modificar la promo esta. Muy bien. ¡Que se calle! ¡Ah, qué tranquilidad! Sin escuchar a este gol atrás de las narices. Que a usted le gusta mucho American Psycho, ¿eh? Con Christian Bale ahí bailando con un hacha, pero ¿sabe? Yo soy más de navajas y de Reservoir Dogs. A ver, no ponga la música de Reservoir Dogs, que no, nos cruje las GAE. ¡Que se calle! ¡Vaya mordaza de mierda! Usted lo que debería hacer es preocuparse menos de las GAE y más de sus orejas. Espere, que se lo digo al oído. Sí que cuesta, ¿eh? Tenía que haber cogido el cuchillo del pan. Oiga, que está usted dejando esto perdido. Luego lo va a limpiar, ¿eh? ¡Que se calle! ¡Qué pesado! Vamos a ver, ¿por dónde íbamos? ¡Ah, sí! Bye.